torre de control. Aquí el vuelo 777 con destino a la felicidad. Pide instrucciones y autorización para despegar. Volaremos a 30.000 pies de altura para que luego no digan que dizque andamos volando bajo. Y ahora sí, mi copiloto, vamos a abrocharnos bien los cinturones. No vaya a ser que en el despegue se nos caigan los pantalones. Fuímonos. Volar. De verdad es fantástico. Volar. Para mí es lo máximo. No hay emoción en la tierra más increíble y más bella que volar, volar, volar como un cóndor altísimo. Volar es un sueño bellísimo. No hay nada más agradable, hermoso e incomparable, óigase, que volar, volar, volar. Váyase aquí derecho, mi copilote, vamos a entrarle a esa nube por en medio, esa nube que parecen borreguitos, pásale en medio. Ay, no, no, no, váyase para arriba, váyase para arriba, no es nube, es cerro. Ay, ay, ay, óigase, qué sustote, hombre. Ay, hijo, pues siempre por las dudas, agarre usted su derecha, hombre. No, no, no, de eso no tenga cuidado. Si aquí no sobra espacio, hombre, podemos pasarnos los altos y los chaparros. Pero que siempre Diosito nos cuide, porque andamos en sus terrenos. Pero qué lindo es volar. Oiga, este, volar. Qué bonito. Mire usted qué cielo. Pero mire, sí. Volar es un sueño bellísimo. No hay nada más agradable, híjole, hermoso e incomparable. Oiga, sé que volar, volar y volar. Ahora sí, yo creo que ya nos vamos para abajo, mi copiloto, porque se nos vaya a acabar el combustible, ¿no? Aquí el 777, torre de control. Pido autorización para aterrizar y por favor denme una pista. No me vaya usted a dar la nopalera de la otra vez. Pues ya, los equidatarios ya están esperándome con sus machetes. No, ¿cuál? Ahí vamos. Enfílese, mi copiloto. Ahí está la cabecera, mire. Vaya bajando su nariz. No, no, la del agrioplano, no la suya. Ahora váyase jalando. Váyase jalando. Yo le digo, aquí, ahí vamos. 120, 110, 90. Anivélese, anivélese. Ahí vamos. Ya estamos en tierra firme. 777, fuera. ¡Azones, jefe!